Adiós, llanos del oeste, matorrales y caminos. Adiós, llanos del oeste, matorrales y caminos. No saben con qué dolor de tu lado me despido. No saben con qué dolor de tu lado me despido. Ayer tarde estaba yo cantando muy divertido. Ayer tarde estaba yo cantando muy divertido. Recordando para mí aquellos llanos queridos. Recordando para mí aquellos llanos queridos. De su caballo, de su soga.